tiene 25 el 23. Y llevan saliendo 4 años y un mes. Todo está prohibido, dice él. Todo está prohibido porque quiere él. Ella estudia una carrera, trabaja él. Es un mundo diferente y libre a la vez. Ella es una santa, cree él. Pero no es testigo de que es infiel. El amor no es una aventura, es pura ficción. Un día cualquiera la va a buscar. ¡Qué sorpresa no se lleva al verla en el bar! Juntando sus labios y su piel. Pero hoy su boca no es para él. El amor no es una aventura, es pura ficción. Lo mismo, nada es igual. El perdón no cambia nada, ni la verdad. Hoy son otros ojos los que ven. Hoy son otros ojos los de ella y él. El amor no es una aventura, pura ficción. El amor no es una aventura, es pura ficción. El amor no es una aventura, es pura ficción.